Tenemos un 2019 que promete ser a full con los pañuelos verdes acá en la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Y sí, ayer fue 19 y estuvimos en las calles de la campaña nacional por el derecho al aborto. Llevamos adelante lo que hemos llamado un pañuelazo federal y también lo que hemos decidido conmemorar como fecha para la agenda del movimiento feminista de mujeres lesbianas, trans, travestis y bisexuales, como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto. Y sí, acá la expresión acá en la ciudad de La Plata fue muy masiva. Creo que éramos, no quiero desearle ni mentir, digamos, pero entre 500 y 700 compañeras, compañeros, digamos, éramos muchos, muchos más de lo que fuimos el año pasado. Claro, y todos convocados en la plaza. Sí, todos nos concentramos en la En Plaza plaza Moreno. y estuvimos ahí haciendo una radio abierta. Sí. Repintamos un pañuelo verde que habíamos hecho el año pasado y que había sido escrachado por un chico que era un antiderecho, digamos, Sí. que en su momento lo Sí, denunciamos en recuerdo. las redes. Recuerdo, sí. Y después hicimos el pañuelazo ahí sobre la vereda de la catedral. Y más o menos se repitió la misma dinámica. La intención, digamos, fue garantizar que los pañuelazos sucedieran simultáneamente, digamos, y eso fue algo que pudimos lograr, con una diferencia, digamos, de algunos minutos entre todas las ciudades, pero fue una experiencia que se repitió 130, en 130 ciudades, lo cual también habla de, digamos, cómo ha masificado mucho más toda la lucha que dimos el año pasado por este derecho, cómo ha masificado mucho más la participación de las compañeras y los compañeros, digamos, en Claro, sus actividades. y en el caso de la ciudad de La Plata, yo creo que está aún más incentivada la participación y la presencia, ¿no?, en las calles de los pañuelos verdes por el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a tener lugar en el mes de octubre, ¿no es cierto? Sí, nosotras entendemos y nosotros que digamos, el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans y travestis, digamos, va a ser súper masivo. Ya desde el año pasado, cuando salió como sede en Telew, que iba a ser La Plata el próximo encuentro, creo que al menos a lo que es el activo de la militancia y las compañeras y los compañeros que habitualmente se acercan a las actividades, como estar sorprendidas y un poquito como desesperadas, sabiendo que iba a tomar una magnitud mucho más grande, leyéndolo en contexto, digamos, de cómo viene Como viene creciendo año. expandiéndose el movimiento feminista Claro, año tras año. y con las experiencias desde el Ni Una Menos, digamos, que empezó a masificarse más los pañuelos, más todas las actividades por el derecho al aborto y los 3 millones que movimos el año pasado entre el 13 y el 14 de junio y el 8 de agosto. Nos da como resultado o la expectativa, digamos, de que va a ser un encuentro donde vamos a esperar aproximadamente 1 millón de compañeras, compañeros, digamos. No me cabe la menor duda de que va a ser así, multitudinario. Y ya están haciendo la organización del encuentro, hasta donde yo sé, hubo un último encuentro ahora en febrero, ¿no? El 9 de febrero, Claro, creo. una plenaria que se hizo en el rectorado hace, bueno, no, el sábado Una pasado, semana, claro. ¿no? Sí, la dinámica es así, digamos. La comisión organizadora está compuesta por todas las personas y organizaciones políticas, sociales, gremiales que quieran componerla, estudiantiles también, obvio. Es un espacio que está abierto, así que aprovechamos esta instancia para seguir comunicándole a las oyentes y les oyentes que si se quieren sumar, pueden sumarse. La dinámica es: un sábado se hace una reunión asamblearia, digamos, y otro sábado se debate por comisiones diferentes líneas que hemos pensado que pueden ser las mejores para tratar de contener y que el encuentro se haga lo mejor posible. Entonces, a cualquiera de las dos instancias, quien quiera puede sumarse, digamos, ¿no? Quien quiera, digo, que sea mujer, lesbiana, trans, bisexual, travesti. Buenísimo. Y nosotros te vamos a pedir que nos mantengas, ¿no?, todas las novedades y las convocatorias para que nosotros las podamos ir transmitiendo y acompañar toda esta organización desde Ciudad Resiliente todos los miércoles. me encanta. Entonces aprovecho para pasar un chivito. Dale, dale. Y para contarles que este viernes a partir de las 10 de la mañana se va a estar llevando una actividad porque se cumplen años de el caso de Sandra Yala Gamboa. Un femicidio, digamos, que ha atravesado en su momento y que lo sigue haciendo a la ciudad de La Plata. Y también convocar que este próximo sábado va a ser la asamblea por comisiones de cara a organizar el encuentro plurinacional. Y el miércoles de la semana que viene, en Trabajo Social, a partir de las 6 de la tarde, va a estar la asamblea que va a organizar el 8 de marzo en la ciudad de La Plata. Ah, buenísimo. Entonces, este sábado 23 de febrero sería la asamblea. ¿En qué horario es? Es a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 16 horas. Ahí sigue siendo en el rectorado. En el rectorado, ¿no? Creemos que puede ser en el rectorado o en la sala Caracachov, digamos, pero se resuelve más llegadas a distancia. De todos modos, siempre por lo general circula información en las redes como para que las personas puedan acercarse y participar. Y el miércoles 18 en Trabajo Social, el miércoles a las 18, el miércoles que viene, a las 18 en Trabajo Social, ya se empiezan las actividades de organización para el 8 de marzo. Exactamente, ya hubo una asamblea, esta sería la segunda. ¿Y qué tienen previsto para el 8 de marzo? ¿Qué actividades se van a desarrollar? Todavía no se habló de, digamos, de actividades o propuestas concretas. Lo que sí se hizo fue un poco hacer una caracterización común del estado de situación en el que estamos, de la coyuntura que está atravesando Argentina, estado de ajuste, de represión. Ustedes un poco lo mencionaban con lo que había pasado con la UTT el año pasado, la semana pasada, lo que pasó hoy con los compañeros periodistas que fueron reprimidos y detenidos ilegalmente. Un poco caracterizar todo esto y cómo toda esta política represiva que está llevando adelante el gobierno va a afectar inclusive mucho más a las mujeres, a las lesbianas, a las trans y las travestis, digamos. Así que un poco hicimos esa apuesta en común y el próximo miércoles sí ya es empezar a elaborar propuestas concretas para el hecho. Buenísimo. Entonces y en esta esta segunda asamblea para el 8 también es abierta de la misma manera de exactamente sí buenísimo. Puede ir, o sea, siempre y cuando, aclaro por las dudas, no sea un varón cis heterosexual, pueden acercarse a la asamblea y participar de la asamblea. Está perfecto. Y qué bueno que sería que participen muchos. Sí, ahí no entendí, muchos. Y qué bueno, y claro. No, justamente que vos decías que los varones heterosexuales también pueden participar, y qué bueno sería que participen, ¿no? No, igual yo dije que no es lo esperado, o sea, no pueden participar. Ah, no, yo te entendí que... No. Porque si yo entendí, perdón, yo entendí como que para tomar conciencia. No, tienen un encuentro de los varones, se llama Encuentro de Varones Antipatriarcales, sí. Se hace una vez al año, así que por ahí está bueno que vayan a ese espacio a debatirse entre ellos y hacer procesos de autocrítica si lo ven necesario, digamos. Está bien. Esa era lo que yo interpretaba, ¿no? De la toma de conciencia y bueno, tienen otro espacio para hacerlo. ¿Hola? Sí, hay otro espacio para hacer las críticas correspondientes. Y encarar todos los cambios que tenga que hacer para evitar esa sociedad patriarcal que sigue vigente. Sí, al menos, digamos, desde el movimiento feminista, digamos, nos parece que como práctica política los compañeros varones y heterosexuales, digamos, pueden tomar muchas intervenciones y muchas líneas que ha elaborado el feminismo, digamos, como para problematizar, digamos, cuál es su rol en estas relaciones de poder y estas relaciones desiguales en las que vivimos muchas y muchas.